con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más, nos encontramos aquí en este espacio de reflexión compartido. Quédate, que lo de hoy también te va a interesar. El planeta se encuentra en un momento histórico en el que se está poniendo en tela de juicio el statu quo vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tras esa crisis sistémica, se camuflan entidades supranacionales cuyos intereses trascienden el de los estados y sus ciudadanos. Son esos agentes del caos los que manipulan procesos económicos y geopolíticos desde los órganos del poder para configurar un relato falaz, maniqueo, basado en una supuesta lucha de sociedades libres contra los países totalitarios. En realidad, lo que existe es una plutocracia extractora de rentas, muy ajena a la protección de los derechos y de las libertades ciudadanas. Y estamos viendo cómo esos agentes del caos quieren salvaguardar el viejo orden, acabando con la libertad de acción y pensamiento. Europa ya hace mucho tiempo que se encamina, de manera clara, a una tremenda recesión desde un punto de vista macroeconómico. Y esa recesión es con inflación, es decir, esta inflación, situación de la que solo se puede salir, de acuerdo a la vieja guardia, con una guerra. ¿Por qué? Porque la guerra justifica el desembolso masivo de dinero público. Ya ha habido episodios anteriores, como la pandemia, que fue una guerra contra el virus. Recuerden el lenguaje bélico que se empleaba. Tenemos que ganar esta guerra. ¿Cómo? Emitiendo cantidades masivas de liquidez. ¿Para qué? Para rescatar a grandes multinacionales, grandes corporaciones europeas que ya no son competitivas desde hace mucho tiempo. Y luego, posteriormente, crear un contexto, un entorno en el cual la emisión de deuda sea permanente y, mientras tanto, el ciudadano está pagando impuestos a cambio de tener servicios públicos. Eso era lo que le encargaron a Draghi, el famoso plan de competitividad. A Draghi, siempre que hay un problema, le encargan todo. Es él quien elabora las sanciones occidentales a Rusia. Pero se dan cuenta de que ese famoso plan de competitividad tenía un problema, pues esas ingentes cantidades de dinero no iban a ir fundamentalmente a empresas norteamericanas, porque aquí el plan, por el pecado original, era que todo ese dinero llegara a Estados Unidos vía éxodo de empresas todavía competitivas, o algunas se irían a China. Y resuelven que iban a estresar a Rusia hasta que hubiera un enfrentamiento claro, y luego se llevarían lo que se salvara de la Unión Europea, y lo que no se salvase, que se quiebre. Pero se dan cuenta de que ese flujo de dinero se quedaría en manos de multinacionales como Telefónica, por ejemplo, y entonces, ¿qué deciden? No, no, no, vamos a ir a la industria militar. Pero la industria militar europea, ¿de quién es propiedad? Fundamentalmente, de los fondos de inversión de Estados Unidos. Es que para entender esto, tenemos que ir al origen de la Unión Europea, al pecado original, y es que fue creada por la CIA. El diablo está entre nosotros. Y dejemos de lado la guerra de Ucrania, porque si no, no se entiende el proceso que nos ha llevado hasta aquí. También dejemos de lado la reconfiguración de Oriente Medio, el sur global con los BRICS, la situación que atraviesa Europa, el polvorín en el Cáucaso y la situación de los Estados Unidos. Lo que está claro es que los líderes de la Unión Europea están tomando decisiones en contra de los ciudadanos. Las estructuras del poder están trabajando para poderes extranjeros. Y aquí viene el pecado original, la creación de la Unión Europea, que no surge de las decisiones de los propios europeos, sino que es un proceso que se configura después de las dos guerras mundiales. Se crean instituciones supranacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, que había sido creada en 1913 como guardiana del dólar, y viene la crisis de 1970, la crisis del petróleo, en la cual Nixon rompe la baraja con el patrón oro. Se establece una alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí que explica todo lo que ha ocurrido en Oriente Medio. El atentado del 11 de septiembre, que crea las bases legales para saltarse la ley. La crisis financiera de 2008, que llega para quebrar Alemania, porque aunque Alemania sea un protectorado estadounidense, había que quebrarla vía la ruptura con Rusia. La historia es fundamental, por eso no tiene presencia en los programas de televisión. Rusia, unida a Europa y a la Ruta de la Seda, configuraban una estrategia que quebraría la hegemonía de los Estados Unidos. Por eso, con la guerra de Ucrania, se quiebra toda la Unión Euroasiática. La Unión Europea fue conquistada por Estados Unidos desde su inicio. La idea era que Europa no pudiera entablar relaciones con nadie por su cuenta. Solamente entraremos nosotros, dijeron los yanquis. Y ahora, Estados Unidos quiere sacar tajada, ahora que están con la guerra arancelaria, y le pide a los europeos que cumplan su parte del acuerdo. Es un dominio y un control total de Estados Unidos sobre la Unión Europea. Aquí estamos cuestionando toda la estructura de la Unión Europea, su validación. Hemos echado abajo todos los cimientos sobre los que ha sido creada. Es un sistema corrupto, porque desde el inicio fue corrupto. ¡Qué fuerte!, ¿no? Las potencias europeas de imperialistas se convirtieron en expotencias subyugadas, explotadas y sometidas. Las vueltas de la historia, ¿no? Y saltamos a Argentina, donde hace unos días se conmemoraba el Día de la Soberanía. Y nos preguntamos, ¿cuál soberanía? No seamos hipócritas. Y volver a ser un Estado soberano es lo que hoy todo peronista se plantea. Vamos, peronista que no responda a la CIA, obviamente. Y aquí seguiremos el camino propuesto por el programa Nuevo Poder y lo uniremos con una frase del ex juez federal, Carlos Rosansky, que nos dio pie. Estamos gobernados por una banda de criminales. ¿Cómo quebrar la esencia de colonia hoy de Argentina? Porque si seguimos el sendero marcado por el imperialismo, quedaremos instalados como colonia. Ya a partir de Macri se instauró una estructura degenerada a partir del sistema judicial. Tienen los medios hegemónicos y tienen todas las instituciones llamadas democráticas. No se puede llegar a nada siguiendo los caminos legales. Y como metáfora de que debemos quebrar la ley, vaya el gol de Maradona, que había sido de mano, que fue evidente que había sido de mano, pero Maradona incitó a los otros jugadores argentinos para que gritaran el gol, y el juez era musulmán. Sí, Maradona quebró la ley, y en Argentina tenemos otros ejemplos de quebrantamientos de ley, como hizo Yrigoyen, cuando la Unión Cívica Radical dejó de participar en las elecciones durante dos décadas, porque el sistema no garantizaba nada. ¿Qué ocurriría si todo el amplio espectro del peronismo renunciara, dada la parodia política, porque todo es un show, una parodia de democracia, en la cual quiebran leyes, destruyen la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal, rompen cualquier mecanismo legal e imponen lo que les conviene? ¿Por qué seguir participando en la política implica seguir el juego al imperio, no dejar jamás de ser colonia? Que dejen de participar, si Cristina y otros compañeros siguen presos, que renuncien los diputados, los senadores, quizás también algún gobernador, porque es evidente que las tienen todas, como con Capitanich, que le armaron cualquiera y quedó fuera, o no se dan cuenta de que ir por el camino de la legalidad nos impide mover cualquier ficha contra el imperio, porque el balotaje también es otra forma de colonialismo. Cuando hay balotaje, siempre gana el imperio, si antes no existía el balotaje. Y que los renunciantes dejen sus barrios de privilegio y que se vayan a vivir a los barrios populares y a vivir de una jubilación. Esto es épica peronista, romper con las cadenas coloniales de una manera clara, contundente, escandalosa. ¿Y cuánto duraría el gobierno colonial? Hay que tener convicciones verdaderas y ser humildes y demostrar que primero es la patria. ¿Qué ocurriría con el gorilaje? ¿Qué pensarían? ¿Cómo se detendría a nivel internacional ese escándalo punzante? ¿Cómo reaccionaría la militancia? Lo que se haría evidente es que el sistema llamado Argentina es absolutamente corrupto y despiadado en esencia, demoníaco, y que lleva la condena de millones de argentinos al hambre, la muerte y la desesperación y la destrucción sistémica de la soberanía, y que quizás de otro modo no podríamos detener la configuración de habernos convertido en colonia. Todo el mes es fin de mes para las economías familiares. Hay que romper la cadena de legalidad fraudulenta instalada desde el macriato de una manera directa, sin vueltas, sin arrepentimientos, con renunciamiento, porque muchas opciones no nos quedan si seguimos los caminos de la mentira legal. Porque los imperios solo conocen la traición y la mentira, por eso sobreviven, y también sobreviven nuestros Macri y Milei. No le sigamos el juego. El diablo también está en Argentina. Aquí, en la Unión Europea, no existe el peronismo. Nadie nos puede echar una mano. El poder nos arrastra a la miseria, a la guerra, a la esclavitud, a la censura. Hablar de soberanía, ni lo mencionamos, porque nunca la tuvimos desde la creación misma de la Unión Europea por la CIA. A ver si Argentina puede romper esas cadenas de traiciones, colonialismo y mentira y arrastrar al resto de América Latina y Caribeña. Y para quedarnos en la esperanza, recurrimos al filósofo alemán Oswald Spengler en su libro La decadencia de Occidente, recordando que ya en 1918 había vaticinado que para el año 2000 el imperialismo estaría en sus últimos estertores, porque todo imperialismo, como cualquier ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. El imperialismo es la última estación política de una cultura. El imperialismo es cultura y morirá reemplazado por otra cultura. Me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo su amable atención e invitándola a una nueva emisión de Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Tira para arriba, compañera, compañero. Palestina libre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Y se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me toma por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de salvar. Alguien que grita de los muertos, alguien que lo va a golpear. Pero venga lo que venga, para bien o mal. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, bota mi amor, bota. Podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. Belleza de tu pierna, escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva, y esa loca ilusión que algún día.